cuenta que te quiero, que no puedo estar sin ti. Tú eres la niña que abrió mi corazón, que no pudo cerrarlo ya. Vender mi